irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pinina. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Las Noches con Pinina. Esta es nuestra primera emisión del 2013 y cada vez mejorando y teniendo novedades en el horizonte en Las Noches con Pinina, porque nos interesa siempre estar con a la actualidad de los acontecimientos en el mundo de las artes, en el mundo del performance, de la política y de la música. Y tenemos a unos invitados muy, pero muy especiales. Es para mí un lujo presentar a la banda de música electrónica Afrodita. Bueno, ya nos explicarán ellos si es electrónica o qué tipo de género es su experimento musical, que realmente es una propuesta extraordinaria. Yo les conocí a través de Luis Orozco, un curador mexicano, y luego los vi en el Imperial y me fascinaron. Entonces están con nosotros Karen Burnett y Emanuel Emanuel Miralda, y bienvenidos a Las Noches con Pinina. ¿Qué tal, Pinina? ¿Cómo estás? Hola, Pinina, qué gusto. Muchas gracias por habernos invitado, de verdad es un placer. Con este atardecer, este vino, un cigarro, la amiga, qué bonito. Está estupendo y no, la agradecida soy yo. Bueno, cuéntenme cómo empieza a surgir este proyecto de Afrodita. ¿Cómo nace esta diosa del amor y de la música? Pues la diosa en realidad nació así miles, cientos de años en Grecia. Nosotros la encontramos porque nos conocimos, Karin y yo, Iman, nos conocimos en un planeta muy lejano, y la diosa tuvo como la revelación y la misión de darnos, de ir por el universo llevando este mensaje de amor a través de la música. Esto es nuestra pequeña mitología. Viéndolo en términos más profanos, más terrícolas. Yo creo que nos quedamos con lo mitológico. Sí, está yo también. Nos gusta la mitología. Sí, sí, está perfecto. Yo creo que la mitología al final es mucho más verdadera que la verdad común, ¿no? Sí, sí, que la verdad fehaciente. Así, tú que has estudiado tanto, sabrás que, ¿no? Como que la verdadera verdad, como que el centro de todo, finalmente está en la mitología. En el mitos. Fíjate que ahora que tocas ese tema, cuando una empieza la carrera de filosofía, los primeros contactos necesariamente en la formación de la historia del pensamiento es con el mitos, porque el mitos era la palabra de la verdad y la fuente de la sabiduría en la Grecia antigua. El mitos era la palabra de verdad etimológicamente, pero luego cuando aparece el logos dominante, que es una razón bárbara, bueno, no bárbara, pero sí es muy tajante y esquemática y lógica, desplazó al mitos y quedó la palabra de la verdad, ¿no? De aletheia, que se dice en griego, desplazó al mitos y empezó a tener esta connotación peyorativa, pero gracias a personas como ustedes la rescatamos y podemos volver a refundar esos universos y esos mundos y volver a la palabra de verdad, que es el mitos. Bueno, es que además si tú lees, ¿no?, la mitología, realmente sí encuentras como los fundamentos, por lo menos, de nuestra civilización, ¿no? Y es como todas las verdades, y las que si tú buscas nombre a tus problemas, los encuentras ahí. Freud hace un poco eso, ¿no? Y Carl Jung también va como a los arquetipos, el mito siempre va a los arquetipos. Entonces está muy bella la imagen y la alegoría de una Afrodita para construir una sociedad amorosa, ¿no? Así que es lo que nos interesa en medio de este caos. Es lo que estamos intentando. Y mucho nuestra mitología también habla de las culturas, de la integración de las culturas de nuestro planeta. Por eso nos podemos vestir de aztecas, o de griegos, o de egipcios, o de japoneses, si se nos antoja. Vi un video donde la nave espacial eran unas pirámides fabulosas que llegan al planeta de las lizardas. Guerreros, de Luis Morales. Sí, ese video a mí me gusta muchísimo, porque además que fue un video como accesible, fácil, rápido, inteligente, ¿sabes? Así es estupendo. Ajá, estupendo. O sea, sí, como narra una historia, ¿sabes? Hecho fácil, bueno, lo digo yo, pero creo que los muchachos, sí me incluido, se pasaron horas haciendo la postproducción. Pero, ¿sabes? Como algo contundente, que sí, sí está en mi corazón. De hecho, Guerreros es de las canciones favoritas del próximo disco. Ah, qué bien, qué sí. bien. Bueno, ya hablaremos de los próximos trabajos y de los proyectos que tienen. Y bueno, entonces se encuentran. ¿Cuántos años profanos, hablando de esta lógica profana, cuántos años llevan reunidos haciendo esta maravilla de trabajo? En el planeta Tierra vamos a cumplir 10 años en esta vez que venimos a dar el mensaje, porque hemos venido en otras épocas. Ajá. Por eso también nos vestimos de aztecas. Venimos cuando los aztecas vivían aquí y se vestían así. Ajá. Cuando los egipcios se vestían así. Pero en esta última llegada al planeta Tierra llevamos 10 años rock and rollando. ¿Y qué ha pasado durante estos 10 años? Uy, pues la verdad ha sido muy padre. Pues, lo bueno de esta misión es que puedes viajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado fuimos a Cuba, que para mí fue muy entrañable. Hemos ido a muchas, muchas partes, pero ajá. Cuba fue como un descubrimiento porque no hay contaminación visual. Ajá, sí, es de las primeras experiencias que uno siente en Cuba. Ajá. Y no hay vallas por todas partes. Exacto, no y el aire está puro, ¿sabes? La gente sí, claro, se queja, pero los ves sanos, ¿no? Es muy diferente. Como. Sí, entonces, sí. Yo agradezco muchísimo como ese tipo de regalos, ¿no? Claro, hemos ido a Nueva York y no sé qué, pero como que ese tipo de regalos, tener acceso a esos lugares, sí, sí es. No, por eso queremos ir a Colombia. Sí, yo quiero que estén en Colombia. O sea, matadísimos de los bogotanos de tener una banda tan buena allí tocando. Y porque sí transforma y sí se impacta con estas espadas de luz que ustedes sacan en su performance, en escena, que es toda una experiencia. O sea, cuando una está. Y yo que soy así supremamente fácil de emocionar y súper sensible, entonces sí es toda una, perdón, gran experiencia para las que estamos desujetadas estar viendo toda esta estética de la guerra contra estas formas tan acartonadas en las que vivimos en una sociedad de producción, de sí. cuerpos explotados. Sí, me parece que para mí esos regalos de poder ir a lugares así, que sientes, ¿no? Que me gustaría ir a tal lugar, ¿no? Por ejemplo, de Cuba fue muy increíble porque cuando hicimos la canción fue así de, es que esta canción nos va a llevar a Cuba. Y al final, no mames, y, o sea. Sí, y al final sí fuimos e hicimos el video de esa canción, nos lo hicieron allá en la escuela de cine. ¡Wow! Está increíble. Nos las produjo todo y le quedó divino. ¿Y cuándo fue? El Ciclón del Caribe se llama. El Ciclón del Caribe. ¿Y ya está en YouTube? Mucho. Sí. ¿Te va a gustar? No lo he visto. ¿Y sabes cómo esos lugares que realmente quieres ir? Te juro que Colombia sí es uno desde hace mucho tiempo. Pues vamos a seguir urdiendo y tejiendo los hilos del amor y del poder para que esa. Las parcas, están haciendo su trabajo. Así, totalmente, como en aquelarre, reunidas todas. ¿Y esto de Cuba, cómo va? ¿Estuvieron el año pasado en Cuba? ¿Cuándo fue? ¿2012, 2011? 2012 fue en julio y nos invitaron, fue muy bonito porque normalmente en la escuela de cine de San Antonio de los Baños. ¡Wow! ¿Fue allá donde hicieron el video? Sí. ¡Wow! No. No, además fue una experiencia mística. Contémosle antes de ir a la experiencia de ustedes, ¿qué es San Antonio de los Baños? Bueno, yo sé que la mayoría de los oyentes está enterado de lo que significa San Antonio de los Baños, pero recordémosles a los que no saben o comentémosle a los que no conocen San Antonio de los Baños. Pues es una escuela de cine fundada por Fidel Castro y Gabriel García Márquez. Nada más y nada menos. Ajá, que es el lugar donde a mí me hubiera gustado estudiar, ¿no? De haber sabido. Es un lugar precioso, precioso, con equipo muy raro, porque tienen equipo increíble, pero no tienen enchufes, ¿no? pero bueno, se las tienen que ingeniar, pero tienen unas cámaras súper buenas y viven todos sin internet o con muy poquito internet, así como de 4 a 8 en el pasillo, lo cual es muy lento, lo cual permite que la gente se entretenga más entre ellos. Estás 3 años ahí metido en ese lugar, bueno, vas a lavarla un poquito, pero la gente no tiene mucho dinero, pero estás ahí, pero es un paraíso. Hay piscina olímpica, Fidel Castro dijo, y la piscina aquí, una piscina olímpica donde yo decía, voy a mi oficina, y me iba a la piscina, ¿no? ¿Y cómo se puede decir? Pues nada, que la gente además como que es una escuela muy prestigiosa, mucho entre ellos. Muchos actores, yo tengo entendido que muchos actores de Hollywood y del mundo entero van allí, sí. Van a dar cursos, muchos directores de cine están allí involucrados. Es un epicentro supremamente importante, Spielberg y otros, y allí se hizo el video. Y ahora sí, ¿cómo fue la experiencia mística? Bueno, la experiencia mística fue muy impresionante porque el primer día de llamado estábamos caminando Ima y yo por, pues, a la camioneta, no, ¿qué camioneta? El camionzote que nos llevó al llamado. La guagua. La guagua. Una guagua estupenda, así gigante, ¿no? Y, wow. Que todos quisieran tener eso, porque habían unas cintas, pero un montón de lugar de bodegas, ¿sabes? Que todos los que hacen cine quisieran tener un camión así. Y vimos una estrella, diciendo, ¿viste cómo está iluminada esa estrella? Y los dos así, wow, qué estrellota. Sí, no, y se apaga. Oh, pero ¿qué era? ¿Un ovni? Sí, era un ovni. ¿De verdad? Sí. No, no puedo creer. Y ahí no acabó todo, se volvió a prender. Y estábamos, Karin y yo, impactadísimos, y se volvió a apagar, y se volvió a prender. Y después otra. Eran dos ovnis que vimos ahí al amanecer de Cuba. No, qué bonito. Así empezó, ¿no? Y luego, bueno, filmamos muy chistoso porque con objetos aztecas, así unos monumentos aztecas de filmaciones que habían hecho en los 50, así, ¿no? Pero entonces combinaba mucho con Cuba, pero entonces después pues, nos fuimos a La Habana y pusimos una borrachera terrible. El segundo llamado fue así de... Ahora va a ser borrachera en La Habana y platicar con todas las gentes del malecón. ¡Ah, qué maravilla! ¿No? Y ese malecón larguísimo, con estos morenos y estas morenas, que todos están guapísimos. Gente increíble. Que todos están guapísimos. Sí. Y el roncito que vuela de boca en boca. Sí, fue la cumbia del taponcito, porque era el tapón y pasamos un taponcito de ron a todos y terminamos todos muy mal, ¿eh? Bueno, ya verás el video. No, está estupendo, está estupendo. Y... bien, yo pienso que llegó la hora de que escuchemos las primeras sones de Afrodita en las noches con Pinina. Vamos a este corte musical y ya regresamos con Afrodita, dos músicos mexicanos que hacen música para transformar el mundo y los corazones. De tanto estar sola, me aprendí a escuchar. Rellena de nuevo mi vaso de soledad, porque solo a mí misma me he de acompañar. A pesar de todo, me siento tan solo sin ti. Siento tanto dolor, siento tanto tu ausencia. Cuando tocan a mi puerta, imagino que eres tú. Es tan solo tu recuerdo, y yo perdido en mi ilusión de poder volver a verte, de poder volverte a amar. Ya basta, por favor, no digas más que fue mi culpa. Tú miras atrás y déjame ir. razón, que dices la verdad. Aquel amante que yo fui para ti ya no existe más en mí. Tú nunca perdonaste que no fui lo que pensaste. Yo no soy quien tú querías, ni seré lo que deseaste. Amor, sabes que partí de tu corazón. No llores por mí, fue tu decisión. Ya déjalo así, no quiero volver. Esta obsesión, no mires atrás y déjame ir. Lo que se rompió nunca será igual. El tiempo pasó y todo cambió, no resultó. Acéptalo. Pero es que mi vida sin ti no tiene sentido. No tiene sentido. Amor, acéptalo, acéptalo. Estás escuchando Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en esto me ubico yo. Aunque las mujeres hacen 2/3 partes de los trabajos del mundo, son solo dueñas del 1% de los bienes de este planeta. Porque están floreciendo las ilusiones. Web, web, huepa. Del dios solar, entre todas las flores te voy a encontrar. Soy la reina del panal, enjambre de amor, aguijón sin dolor. Soy la reina del panal. A mis súbditos voy a abandonar para emprender mi vuelo nupcial. El más rápido me tiene que alcanzar y probará mi jalea. Tu miel, tu placer voy a beber. Ay, qué pétalo será. En la colmena del amor, yo vivo en mi celda. Entre polen, miel y flores, mi néctar de sabores. Azafrán, un exceso, crisantemo, un te quiero. Junquillo, el afecto, rosas para mi boda. Enjambre de amor, aquí con sin dolor. Soy la eres, tú te fuiste igual violeta. Quedé solo en el jardín esperando tu respuesta. Laurel, después de muerto yo cultivaré tu huerto. Pensamiento, un recuerdo, ven, abeja, ven sin miedo. Soy tu luna de miel. Pica flores, ven a mí. Tu placer voy a beber. Bien, regresamos después de este corte musical en el cual tuvimos la oportunidad de escuchar a Afrodita. Y le recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Twitter, @ Radio Erógena, en Facebook, Radio Erógena, y nos pueden escribir a lasnochesconpinina@erogenafm.com. Bien, y estamos con los integrantes de este mítico personaje musical que es Afrodita, originarios del Distrito Federal, pero con raíces en muchas partes de América Latina. Seguimos pues con Karin Burnett y Immanuel, olvido tu apellido, Miralda. Bien, y entonces, estuvieron en Cuba y ha sido como el trasegar de Afrodita. Y de los trabajos de Afrodita, ¿qué nos pueden mencionar? ¿Cómo se llama el primer trabajo que lleva a esta banda a posicionarse en la escena del under en México DF? Nuestro primer disco se llama La Reina del Palenque y pues es hermoso cómo la música tú la haces y solita vuela, ¿no? Sí, la música tiene muchas alas y ese disco llegó hasta Japón, hasta Australia, por todos lados. No hemos ido todavía a tocar a Japón, pero también espero un día de estos. Pero es muy bonito como la música en general se expande, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir, güey? Que estoy de acuerdo contigo. Pero es que sí, hemos... La Reina del Palenque es el primer trabajo, ¿no? Que sí. Sale... Que sale, da la luz, pero también después de mucho tiempo, porque ya llevábamos 5 años juntos. Uh-huh. Eso, en eso pasó muchas cosas, estaba la integrante... Bueno, la front stage, la cantante de las Cumbia Queers, Ali Gardoki, con nosotros. Entonces, después tuvimos que sobrellevar su ausencia, de adaptarnos los dos, crear también otra cosa, porque no es lo mismo que cuando estaba Ali, sacar el disco. El disco no funciona tan bien porque no tenemos todos los derechos, está como raro. Y luego sobrellevar eso, pero al mismo tiempo ya empezar a viajar, ¿no? Porque antes hacíamos como girillas, pero como de aquí a... muy locales. Y a crear este disco que es doble y que nos ha llevado 5 años. El primero. El nuevo. O sea, 5 años para el primer disco y 5 años para el segundo. Ajá, este es el segundo trabajo. Ajá. Sí, ahorita estamos... por sacarlo pronto, este segundo disco, y pues es un disco doble, entonces nos tomó mucho tiempo mezclar, claro, mucho grabar, trabajo, ¿no? El arte, sí, mucho trabajo. ¿Cuántas canciones trabajan en este proyecto? En este nuevo disco vienen 17. ¡Wow! Sí, es un montón. es un montón. Sí, ha sido como un capricho de disco doble, ¿sabes? Pero también está muy padre porque... Que resume 5 años de trabajo, ¿no? Se ven los frutos finalmente, ¿no? O sea, como que están sólidos, consolidados, totalmente. Trabajados, pensados. Sí. Totalmente. Sí, es increíble. ¿Cómo pueden resistir tanto? Porque generalmente cuando una se mete en un proyecto, una quiere tenerlo ya, pero inmediatamente. Y eso es como una lección también de paciencia, sí, de un trabajo que se goza quizá en el proceso mismo y no tanto en, ajá, el artículo final, sino en todos estos esfuerzos, no sé, todo lo, sí, que implica realmente. De... Y claro, es que si tuviéramos dinero, haríamos el disco en un año, sí, en seis meses. Fácil, o sea, claro. Ima ya hizo la música para los próximos 5 discos. O sea, ajá, se crea mucho más rápido de, claro, de lo que, se, de puede lo que producir. Se puede producir. Porque, bueno, porque además así la mezcla y el dinero, tienes que dinero, y no, no puedes, pero en eso vas madurando y dices, oye, no. Oye, Ima, y si le ponemos un coro aquí, ah, bueno, ya se lo puse, ya sabes, así como, ajá, vas madurando cosas y suceden cosas. Y yo creo que a pesar de que empezó hace 5 años, creo que el disco es más contemporáneo que nunca. Ajá. ¿Sí me explico? ¿Y qué canciones están en este nuevo trabajo? Bueno, ya sabemos. Danesa 33, Danesa te pasó 33. Más bien. No, eso es anterior. Claro, no. Sí. Pero caíste. Danesa 33, ahorita quisiera que habláramos de esa canción porque es una heladería. Pero, ven, canciones que tenga este álbum. ¿Rincón Caribeño se llama? No, El Ciclón del Caribe. El Ciclón del Caribe. Ajá, Guerreros. Guerreros, que es Las Lizardas, el video de Las Lizardas, sí, es, ajá, la misma canción. Sí, y bueno, va así, un disco es mucho más melódico. Ajá. Como escuchar así tranquilito en tu casa o con tu novio o con tu novia, ajá, es más cachondón, ¿no? O si, te rompió del corazón, pues sí, tómalo con una botella de aguardiente. Un mezcalito de aguardiente. Ajá, o, ¿sabes? Y el otro es más fiestero, más cumbiero, ¿no? Pero siempre como que buscando letras sólidas, como que... Esto de ella me quiere, yo no la quiero, y que no sé qué, ay, me quiere, no, o sea, no, tratando como darle la vuelta, entonces como que sí son detrás. Ajá. No, que se te meten, lloras. Un disco, y el otro disco es más pop, el más movido. Es más cumbianchero. Más cumbianchero. Sí, es más cumbia, desde cumbias tranquilas hasta cumbias más bailables, más disco. Ni tú ni nadie está ahí. Ni tú ni nadie va a venir en este disco porque no lo hemos editado exactamente, más que en compilaciones. Ajá. Y... Porque Ni tú ni nadie es buenísimo. Pero es nosotros buenísimo. Se llama Mil Campanas. Mil Campanas. Ah, ok. A lo mejor. Es importantísimo. Sí. Claro, fíjate. Pero a lo mejor no sé si es bueno porque los fans de. De Fangoria, de Alaska. Se le entiende, ¿no? Sí, no, Mil Campanas. Más o menos. Pero no, está sí lindo, a mí me parece lindo que le cambien de nombre. Es que es Mil Campanas, ¿no? Le cambiamos el nombre y le cambiamos muy levemente la letra. Y esta hasta Alaska la escuchó. Y ¿qué dijo? ¿Qué dijo Alaska? Gustó, cuando... La editamos, de hecho, en una compilación en España de Carlos Berlanga, que es, sí, sí, su compañero. Y les gustó mucho esta versión, porque no es un cover, pero es más como una versión. Es una versión, claro, sí. Es una cumbia. O sea, después de que es una canción pop, super discotequera, la de Alaska y Dinarama, Ni tú ni nadie, en esta versión Mil Campanas de Afrodita, pues sí se desvirtúa el concepto pop y llega un tropical sound exquisito, rico, cumbiambero y electrónico. Que es... Pero siempre sin... Yo creo que el sentido del humor que tiene Alaska en esta canción, híjoles, es lo que me encanta y espero que... Yo creo que no se perdió, ¿no? No, está estupendo. A mí me parece que la versión está estupendo. No sé si yo percibo ese mood irónico que quizá tú le percibes Alaska. En la ironía, porque quizás soy más romanticona. Ajá. Pero ¿cómo no? Pero se dice, posible, es mil posible. Campanas suenan en tu corazón. Qué difícil. O sea, ya decir mil campanas es así como... Sí, ¿no? Muchas campanas. No. Debió haber dicho 50 campanas. No. Pero ya esa imagen es chistosa, ¿no? O sea, es una alegoría, ¿no? Sí, es una alegoría de que hay un escándalo fuertísimo, hay un furor adentro de, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, y ahora sí nos vamos. Había algo que había quedado entre el tintero sobre este trabajo. Este trabajo doble. Había algo que habíamos quedado, ¿no? O sea, de que nos bastardamos 5 años, de que sí es difícil sacar, además, que eres independiente y no tienes un peso sacar un disco doble. Ajá. Pues ya no se puede tardar mucho. De hecho, ya está la música, ya está el máster, ya está. Solo nos falta ponernos de acuerdo en unos detalles y hacer el diseño. Sí, estamos como viendo cómo va a quedar la portada, si vamos a hacer el disco, el CD con librito, con las letras, esos detalles estamos ahorita afinándolos. Ah, ok. Uh-huh. Y más o menos una perspectiva, ¿para cuándo podríamos nosotras estar buscando el trabajo en las... Híjole, ya dijimos tantas veces que me siento como Pedro. Ah, bueno, no, está bien, no lo dije. No. Cuando llegue, llegará. Cuando llegue, llegará, ¿verdad? Pues y que va a ser primavera. Pronto. Ok, sí, ¿no? Sí. Y vamos a mandarte y vamos a mandarles así como las mejores vibras para que esto finalmente llegue a las manos de las que consumimos y disfrutamos la buena música que hacen. Bien, entonces, pues vayámonos a nuestro segundo corte musical. Y ya regresamos en Las Noches con Pinina, hoy con Afrodita. Mujer, el sol que te ilumina y el viento que te acaricia. Estás escuchando Las Noches de Erógena FM. Bien, regresamos a Las Noches con Pinina y les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter, arroba Radio Erógena, en Facebook, Radio Erógena. Bien, y me acordé que era lo que yo quería platicar en algún momento. En esta ocasión que yo vi a Afrodita en el Imperial, me acuerdo que tocaron una canción que se llama Danesa 33, que forma parte pues del primer trabajo y del primer álbum que sacaron. Y es una historia muy particular. Regresa Danesa, tengo 33. ¿Y cómo es? ¿Cómo es el asunto de esta canción? Pues como bien dices tú, es una heladería que existía cuando éramos pequeños y tenía 33 sabores y te los servían en cascos de fútbol americano. 33 sabores. Claro. Yo pensé que era que ya tenían 33. Que no. Ya eso también, también. Es que claro, o sea, y es, regresa Danesa, ya tengo 33. O sea, porque cuando la hicimos era cumpleaños 33 de la güera. Por eso ya tengo 33. Ya tengo 33 y eran 33 sabores. Eran 33 sabores y era todo, era la heladería en México, no había más. No había ni la Michoacana, ni las Tepos Nieves, ni Haagen-Dazs, ni nada más. Entonces, cuando lo que nos queremos referir un poco con esa canción es que antes del Tratado de Libre Comercio no habían productos gringos, no habían productos europeos, era todo súper local, pero México es un país súper rico en comida, dulces, licores, tabaco, todo, lo que quieras. Ajá. Entonces, como niño, realmente no necesitabas ni un Milky Way, ni un Camel, ni no necesitabas como esos productos. Y cuando llegó de todo el libre comercio, arrasó con todo, mató a muchísimos productos está mexicanos. Está re lindo eso. Entonces, el contenido político, por lo menos como con ese trasfondo, está no, precioso. Que es, pero que vayan, es difícil como entender, ¿no? Pero eso de eso platicábamos cuando hicimos las letras. Por eso regresa Danesa, ya tengo 33, es como... No, como el tiempo regresa, perdido. Es como, regresemos como, al... Es como Proustiano. Proust, que es maravilloso. Este era el escritor, este era gay, ¿no? Proust, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, y Afrodita, en estos viajes, ¿qué lugares más alejados han visitado? En esas salidas que se dan por el mundo, llevando este mensaje amoroso a través de la cumbia y de la electrocumbia. ¿Cómo definen el género también? Pero bueno, son dos preguntas, entonces... Pues nuestras cumbias las llamamos cumbias mitológicas, porque nos basamos en toda la mitología, ¿no? Y también porque nuestras cumbias sí son cumbias, pero no directamente. Por eso tanto queremos ir a Colombia a visitarlos a todos, a saludar a mi queridísimo amigo Pablito. Porque queremos regresarle a la cumbia lo que nos dio, aunque ya está súper distorsionado, pero está bien padre distorsionado, ¿no? Sí, sí, sí, son derivas. Otro color y otro camino. Pero ¿a dónde hemos ido así lejos? Pues a Londres, fíjate, Pinina. Wow. ¿Conoces Marte? ¿Marte? Ajá. ¿En Londres? No. Okay. Ah, Marte, el planeta Marte. Sí. Ay, perdona. Pensé que era un bar de mala muerte en Londres. Porque sí, seguro que sí lo conozco. Marte. ¿Cuándo estuvieron en Marte? Uy, bueno, un montón hemos estado tiempo. un montón de veces en Marte. También, sí. Bueno, y esos son los planetas que tienen nombre, pero si te digo Hoshka, no vas sí, a saber sí, de no. qué te hablo. No, pero tenemos muchos fans en Marte, Venus también. Venusinos, los venusinos son sensacionales. Yo soy venusino, de hecho. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por allá nos va súper. Me originé allá, o sea, mi pasaporte es venusino. Muchas gracias. Mi pasaporte cósmico. Sí. Sí, sí, sí. No, en serio, sí soy venusino. Soy Tauro y sí, sí. Se te ve físicamente. Sí, no, sí, sí, sí. Perfecto. ¿Y qué proyectos tiene? Bueno, Londres. Sí. Bueno, y en América Latina. Vamos a ir a Australia el próximo año. Ajá. Ya es un este año. No, el próximo, en 2014, a Tasmania. Wow. Ajá. Allí hay una movida muy interesante, ¿no? Eso la música. Eso me han dicho, que es que en es todo lo que es arte, es como está muy patrocinado por el gobierno, como los ayudan muchísimo, parece que hay un gran movimiento de artístico importante. Por ese lado, qué sí, chido. Sí. Porque también está este país, Nueva Guinea, que también, por ejemplo, tiene esta artista Kimbra, que está fabulosa, Nueva Zelanda. Que sí, también está increíble, ¿no? Ir. Hay mucho dub, les gusta mucho el reggae y el dub a los maoris. Sí, yo creo que ya estando allí seguramente hacen link, ya es muy cerca, ¿no? A Nueva Zelanda, en Tasmania. Sí. Bueno, pues... A África también queremos ir. ¡Wow, qué chingón! Arabia, India, ¿no? Claro. Estuvimos a punto de ir a Senegal, pero Mi teléfono no tenía batería. No sé, una historia rarísima, que nos contactaron de Senegal y me dijeron, bueno, dame una cita exacta, viernes 3 de la tarde. Y mi teléfono no tenía batería todo ese día, el día anterior. Y bueno, pero si hubieran querido, hubieran intentado la semana, sí, ¿no? Sí, deberían de llamar otra vez. Que llamen los de Senegal. Sí. ¿Y qué proyectos más inmediatos tienen ahorita con Afrodita? Sacar el disco es la prioridad. La prioridad, la sí. Prioridad ya. Estaremos no, todas ha atentísimas. Ha sido un largo parto. Yo sí quiero. Quiero Afrodita. Yo creo que ya es como si la mamá estuviera pariendo, como si Afrodita, ya Afrodita dice, oiga, ya sáquenme de esto porque llevamos 5 años. Ya quiero ver la luz. Ya quiero ver la luz. Y aparte de eso, viajes, toques, ¿cuándo vuelven a tocar en el DF? Acá, vamos a tocar en un mítico lugar que se llama La Quiñonera, el 3 de marzo, que es... Ah, ya estaré en primera fila. Mítico también, porque... Es como el lugar de los artistas antes de la panadería, antes, donde todos podían quedarse, crashear. Si no tenías dinero, estaba la Quiñonera, te exponían. Entonces, yo me acuerdo que iba de chiquita y me asustaba, ¿no? Y decía, ¡ay, qué heavies están! Están muy tremendos, ¿no? Y... Mucho humo de cigarrillo. ¡Ay, no! ¡Ojalá! Humo de muchas cosas. Ajá. Y pues vamos a tocar ahí, lo cual es muy agradable porque es como tocar en un lugar, pues sí, que mítico, ¿no? Como de esos que tienes, ajá, que pasar por ahí, ¿no? Qué chido. Como qué chido. Pasamos por la panadería, pasamos como en lugares en México por los que tienes que pasar, ajá, ¿no? Porque ahí se... Pues aquí en la escena están muy conocidos, o sea... Y se les quiere muchísimo, o sea, ya una fan desde hace varios años, ya cuentan con esta fan y sí, me parece fabuloso. Pues gracias, porque no seríamos nada sin nuestros fans. Ay, no, yo sí me muero, o sea, sí me encanta y sí, quisiera estar más enterado de la movida de Afrodita. Porque a veces ni me entero, ¿no? O sea, no sé si han tocado en este lapso que yo ya llevo en el DF, pero sí, pero me muero por verlos, entonces seguramente estaré allí con la fanaticada mexicana de Feña. En que seguro ya tienes un séquito, ya te la Quiñonera. Si no, tienes que buscar en Facebook, Pinina, para que te... Afrodita, la reina del palenque. Ay, pues digámosles pues a nuestros a oyentes. Facebook, Afrodita, la reina del palenque, y de hecho nos encantaría que nos pusieran un me gusta. Un like, un me en gusta. En español, a mí me gusta en español. Sí, como Juanes. Sí, sí, en el castellano todavía mejor. Sí, y también tenemos nuestra página que es afrodita.fm. Ajá. Y pero también ahí nos buscas y si buscas encuentras. Y en YouTube hay que youtubear, bueno, en el muro, porque no quiere decir time life, uh-huh, de Pinina van a encontrar un buen grupo de videos, porque la verdad sí es sensacional el trabajo y ojalá que no sea alguien que tenga los links y los vínculos pudiera gestionar un viaje de Afrodita a Bogotá, a Medellín, a Cali, a Cartagena, porque sí vale la pena la experiencia. Yo creo que como experiencia musical, como propuesta performática, o sea, no se trata de meramente como de un cantante, ¿no? O un grupo musical. Se trata de toda una propuesta estética, todo un trabajo de fondo, de arduos trasegar, porque pues son 5 años produciendo las cosas, maquinando cosas, tejiendo cosas en el proceso con todo lo que implica, ¿no? Dificultades, traspiés y demás, pero siempre adelante. Entonces es toda una propuesta y yo pienso que sí, una experiencia como Afrodita vale la pena que la tengamos, además porque en escena son fantásticos. Gracias, Pinina. Perdón por lo melindrosa que fue. ¿Qué le llamamos? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! No, es en serio y es honesto, o sea, no, no soy una... No, yo me siento súper así contenta estar empezando 2013 con una banda de la calidad de ustedes. Gracias, Pinina, de verdad, de corazón. Y los invitamos mucho a que se metan a nuestra página afrodita.fm, porque en vez de meterse directamente a YouTube, en nuestra página ya encuentras todos nuestros videos. Perfecto. De hecho, uno de los planes para el nuevo disco es como poder hacer todo el disco en DVD con todos los videos. Entonces esperamos hacer los 17 videos, que ya llevamos varios empezados, para que a partir de 2013 se diviertan mucho con nuestras canciones y videos. Pues qué bien, ¿no? Pues bien, yo me resta, siempre yo he dicho que lo difícil de las noches con Pinina es el tiempo, porque se pasa volando. Yo les quiero mandar a mis amigos, amigas, camaradas, oyentes, escuchas, gente linda que está allí escuchándonos esta noche o cuando se pueda, mandarles un beso enorme y gracias por estarnos escuchando y por seguirnos. Y ahí seguimos, ahí continuamos, les mando un beso muy grande y les quiero dar la palabra a estas dos personas maravillosas con las que me he encontrado, para que, no sé cuál sea el mensaje o no el mensaje, no es necesario mandar mensaje, como despedirnos, no sé. Karin. Yo creo que a mí me encantaría ir a Colombia, porque es la cumbia, Colombia. Sí, es la cuna de la cumbia. Ajá, entonces yo creo que finalmente Colombia es como ir al origen, ¿no? Ajá. Es un origen. Sí, es ir a la fuente. Ima. Sí, yo también, así espero pronto estar visitando a todos nuestros amigos colombianos. Un saludo a Pablito, a Nicolás, a Juan Pellegrino de Sistema Solar. Esperamos pronto estar con todos ustedes allá y empaparnos de su rica cultura que no conozco, pero a través del corazón y del sonido me ha llegado, y quiero conocer mucho el mar de Colombia, fíjate que me dicen que está increíble. Hay varios puntos que tienen que ir. Y tomar una aguardiantica. Aguardiantico, el aguardiantico antioqueño, un aguardiantico néctar, y bueno, es todo por hoy en las noches con Pinina. Besos y abrazos. Gracias, que Pinina. Tengan buen genio. Chao. Pinina, te queremos. I can't do.